A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado... Cambiamos de continente ahora, dejamos allá a Grecia y nos vamos a México con Eduardo Victoria Baeza. Buen día, ¿cómo andás, Eduardo? Hola, Ángeles. Hola, Hernán, hola a toda la audiencia. Pues estamos en aprietos, muy difícil, muy dura la situación que se nos viene en todos sentidos. No es que no esperáramos esta situación, lo que pasa es que el famoso plan B, plan C, la presidenta dijo tenemos plan A, plan B y plan C, sí. Pues solamente es una fantasía. Y ahí, como vamos pudiendo, vamos acomodando el cuerpo a lo que el imperio nos impone. La situación es muy difícil. No, si le hacemos caso a los medios, a los grandes medios de comunicación, estamos perdidos. Sí. Porque están en este momento dibujando una fantasía, una realidad que solo existe en sus cabezas. Como de confrontación. Como de costumbre, sí, ¿no? Sí. Así que no podemos basar nuestro análisis en eso. Hay que ver los hechos duros, lo que ha venido pasando en los últimos meses y en los últimos años. Y la situación está muy complicada. Empiezo por la parte de seguridad. Sí. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiró una nueva línea de seguridad. Morena basó su propuesta en materia de seguridad en abrazos y no balazos. Así fue como el presidente lo mencionó, ¿se acuerdan? Uh-huh. Abrazos y no balazos. Y el gobierno de López Obrador, creo que es uno de los gobiernos que menos detenciones de narcotraficantes hizo y no extraditó básicamente narcotraficantes a los Estados Unidos. Incluso es famosa la vez que se bajó de la camioneta el presidente de la República para saludar y abrazar a la mamá del Chapo. Todo esto con la intención de llegar a acuerdos. En Morena hay dinero del narcotráfico y familiares y narcotraficantes mismos llegaron a cargos de elección popular. El narcotráfico jamás tuvo tanto poder como en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esa es una realidad que no puede ocultar nadie. Nadie, absolutamente nadie, puede ocultar el poder absoluto que tiene el narcotráfico. A ver, hay que se entrevera un poquito ahí. Es una realidad inocultable. A ver ahí si podemos seguir. ¿Me escuchan mejor? Ahí. Ahora sí, recién se habían revelado un poco. Bien, el narcotráfico jamás tuvo tanto poder en el país como en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esa es una realidad inocultable. No se puede decir que no a lo que está ante nuestros ojos. En algunas regiones del país el narcotráfico lo controla todo. Los negocios ilícitos y los gobiernos lícitos. Es muy difícil no toparte a esta gente en tu camino si emprendes cualquier tipo de emprendimiento, si emprendes cualquier tipo de acción política. Están presentes prácticamente en toda la vida del país, legal, ilegal, social, deportiva. Prácticamente controlan grandes regiones del país. Y esto sucedió, básicamente se aceleró en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esa es una realidad. El gobierno de López Obrador cambió la estrategia por abrazos, no balazos, y el narcotráfico, el pulpo del narcotráfico, metió sus tentáculos en absolutamente todo. Ahora, y bueno, es parte importantísima de Morena, es una columna en Morena, ¿no? Ahora la presidenta de la República, presionada por los Estados Unidos, decide romper esa alianza y ese pacto de su grupo político con el narcotráfico y no extradita porque legalmente no tiene asidero para la expulsión de 29 narcotraficantes de altísimo perfil mexicanos que habían sido solicitados permanentemente por los Estados Unidos en extradición y diferentes presidentes no los habían extraditado. Desde Vicente Fox para acá no los habían extraditado, los tenían en México. Y de manera ilegal, por decirlo de esa manera, sin asidero legal, la presidenta los expulsa del país. Desde la perspectiva de que son unos criminales deleznables, pues absolutamente nadie les va a llorar, no valen un centavo ninguno de esos 29. Son claro. responsables de crímenes atroces, son responsables. Son pesados esos. Son los capos de los grandes capos de México. Claro. Son los capos de todos los capos. Son quienes controlaban desde la prisión el narcotráfico en México y en grandes regiones del continente. Son los capos más pesados, son los Pablos Escobar de México, desde la cárcel controlaban todo. Y tenían una alianza con el gobierno de Morena. Eso es una realidad. Había una alianza con el gobierno de Morena. Muchos de sus familiares están incrustados en Morena. Apoyaron a gobernadores. Eso es una realidad. Eso está más que comprobado. Apoyaron a gobernadores, alcaldes, dieron dinero en la campaña presidencial. Había un pacto ¿De la no extradición? ¿Perdón? ¿A cambio de la no extradición? A cambio de la no extradición y a cambio del control de ciertos territorios. Había un pacto, y eso está más que documentado y más que visto en México. Y varios gobiernos no los habían extraditado, a pesar de que los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Caro Quintero, desde los años 80, básicamente finales de los 80, estaba pidiendo su extradición. Y el gobierno mexicano no lo había hecho. Y el gobierno de López Obrador fue el que menos hizo en ese sentido. Y como les digo, había un pacto de dinero y de poder que lo rompe en este momento Donald Trump. Y al romper ese pacto, pues no sabemos qué consecuencias va a haber en este momento en el país. Porque se fueron de los 29 más importantes, los que controlaban todo el negocio y controlaban toda la estructura del crimen organizado en México. Se fueron de todos los grupos, se fueron del cartel Jalisco, se fueron de los Zetas, se fueron del cartel de Sinaloa, se fueron del cartel de Noreste, se fueron de todos los carteles, es decir, todos los capos de los principales carteles, los que controlaban, los padrinos de los principales carteles en el país, se fueron a los Estados Unidos en extradiciones que aparte no son legales. Como les digo, la presidenta de la República en ese sentido viola la ley. Y se los manda a los Estados Unidos. No hay asidero legal. Ya no los van a regresar y nadie les va a llorar. Pero no hubo asidero legal para hacerlo. La presidenta de la República, fíjense, esto es grave, fíjense lo que sucede. El gabinete de seguridad dice al otro día de esto, dice, esta fue una decisión que no tomó la presidenta. La presidenta lo tomamos nosotros, lo tomó el gabinete de seguridad, que son la Guardia Nacional, el Ejército, las policías, intentando evidentemente desmarcar de una responsabilidad jurídica a la presidenta. Dice el Gabinete de Seguridad, esta decisión la tomó el Gabinete de Seguridad, no la tomó la señora presidenta. Pero eso es todavía más estúpido, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que el Gabinete de Seguridad manda y la presidenta no tiene nada que decir. Una orden de esta naturaleza, la presidenta no se entera hasta el otro día en la mañana y la toma el gabinete de seguridad, que son los militares y los policías. Por supuesto que no. Por supuesto que esto fue una decisión que tomaron en Washington y que, de acuerdo con algunos especialistas en geopolítica y en materia de seguridad, esta es una imposición porque la otra era que Estados Unidos viniera por ellos. O se mandaban a Estados Unidos estos capos y de esta manera se atomizaba y se reventaba con las consecuencias que puede tener estos carteles, que son los únicos y principales máximos carteles del país, o Estados Unidos se nos metía directamente y los sacaba ellos de la cárcel. O sea, estábamos ante las puertas de una invasión directa, como ya se nos ha estado metiendo la Fuerza Aérea estadounidense y la Marina estadounidense. Bien. Entonces la presidenta tomó esta decisión, sin embargo el Gabinete de Seguridad dice, no fue la presidenta, la presidenta no tiene nada que ver, fue una decisión que ni siquiera se le consultó a la señora presidenta, la tomamos nosotros. Entonces, ¿eso es un golpe de Estado o qué? ¿O cómo la ven Ángeles y Hernán? Tremendo, Eduardo. Tenemos dos temas importantes más que nos planteas, ¿no? Que queremos profundizar en este tiempo que nos queda. Primero nos planteabas nepotismo también, esto es en el gobierno federal. En Morena se plagó de familiares, que ponen a sus familiares. Entonces queda el gobernador y pone a su hija de gobernadora, y la hija pone al hermano, y así se la llevan. Eso es Morena. Eso es básicamente la izquierda mexicana, los progresistas mexicanos. Eso es Morena. Son narcotraficantes que se la van echando entre familiares, uno a otro, y discursean de izquierda. Bueno, hay una ley, o se intentó pasar una ley en el Congreso que impida este tipo de acciones, que el mandatario o el político o el legislador siguiente no sea familiar directo del que está en el momento. Y se le echaron para atrás a la presidenta. Querían hacerla para el 2027 y resultó que no, que se va para la siguiente. Se le echaron para atrás a la presidenta, a los legisladores. Y la presidenta salió diciendo, pues yo quería que fuera para el... Yo lo que hubiera preferido es que fuera para el periodo siguiente. Pero pues no se pudo, es lo que se pudo. Qué desastre. No se puede para el siguiente, se puede para el otro. Y ya, porque para el siguiente pues no se pudo, porque ya están muy amarradas las sucesiones. Pero con esto que está sucediendo con los Estados Unidos interviniendo directamente en la columna vertebral de ese partido, me parece que lo que se nos viene, como les digo, es una guerra brutal, atroz, mucha más violencia, claro. Porque estos se van a atomizar estos carteles, como se acuerdan en Colombia a la época de los extraditables, y esto es una radiografía para que vean cómo funciona Morena. Y que la presidenta, bueno, sale a decir, pues yo no hubiera querido esta ley hasta tan adelante, pero pues no se pudo porque pues ya están amarradas las sucesiones. Prácticamente ya está amarrado que el papá va a poner a la hija o al hijo, y el hijo al hermano, y el hermano al sobrino. Y así nos aguantamos un rato hasta que entre esta ley en vigor dentro de unos 10 años. Tremendo. Así anda el progresismo por acá. Sí, sí, sí. Además con un tema muy grueso, ¿no? Es un tema muy grueso. Es un tema muy grueso porque ni siquiera es que sean familiares que estén involucrados en la lucha social. Sí. Ni siquiera son familiares que estén involucrados en la lucha política. Simplemente, por ejemplo, en el caso del estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, cuando se le impidió ser candidato porque es un criminal que tiene antecedentes penales y no podía ser candidato, pues dijo, pues voy a traer a mi hija que anda de viaje por el mundo, que es una youtuber, una junior, sí, y la pongo a ella. Y el partido no tuvo ningún empacho en nominar a quien se la pusiera. O sea, no hay vida interna en los partidos políticos en México. O sea, el partido es una bola de acarreados que por una torta, el equivalente a un choripán, votan y van a donde sea. Y entonces pues eso es el partido Morena, y Félix Salgado pudo poner a su hija, y así sucesivamente hay muchísimos gobernadores, exgobernadores, caciques, todos ligados al narcotráfico, porque son las formas que ellos entienden, sí, todos ligados al crimen organizado, que de esa manera cuidan sus intereses, porque aquí hay que tener aquí hay que tener algo claro, están cuidando sus intereses económicos cuando hacen eso, para no soltar la rosca, están cuidando sus intereses económicos, porque son evidentemente los dueños de la horca y el cuchillo en sus regiones, y de esa manera cuidan directamente sus intereses económicos y por lo tanto políticos. Así que así anda el progresismo por acá, pero se le viene muy difícil porque le acaban de quebrar la columna vertebral a Morena, sí, en materia económica, y con los acuerdos que tenía con estos narcotraficantes, que en este momento fue obligada a romper Claudia Sheinbaum, se nos viene algo muy difícil porque de un día para otro descabezó Estados Unidos absolutamente a todos los principales carteles de México, y en este momento va a haber una guerra intestina por el control de las rutas y el control de la producción de la droga. Así que se nos viene, pero dificilísima. Eduardo, nos queda un tema bien importante también, que es el tema de los aranceles, bueno, y las respuestas que México está considerando. Sí, Estados Unidos pues nos puso los aranceles finalmente, y eso nos va a pegar durísimo en la economía. A ver, la respuesta es una idiotez. Vamos a poner aranceles a Estados Unidos, sí, está bien, sí. Vamos a responder de la misma manera, está bien. Y vamos a hacer un evento en el centro de la República llevando acarreados por un choripán, una torta, que van a aplaudir y van a decir que la presidenta es una especie de reencarnación de Miguel Hidalgo y José Fortes de Domínguez y todos los héroes de la patria. Está bien. Bueno, todo eso no va a detener la debacle económica que se nos viene. México basó su economía principalmente en las exportaciones a los Estados Unidos. México es una maquila de los Estados Unidos. Básicamente desde que Carlos Salinas, poquito antes, el final del sexenio de Miguel de la Madrid, hasta ahora, nuestra economía, desde el neoliberalismo, nuestra economía se basó principalmente en la exportación de productos manufacturados y commodities a los Estados Unidos. Toda nuestra economía depende de las exportaciones a los Estados Unidos. Toda nuestra economía depende de eso. Estados Unidos, es verdad que nosotros traemos cosas de Estados Unidos, las manufacturamos y se las regresamos, ya manufacturadas. Somos una gran fábrica de bajo costo para los Estados Unidos, sobre todo en la zona fronteriza, porque ahí unos cuantos kilómetros se cruzan. Y en algunas zonas del centro del país, bueno, se producen productos agrícolas que se llevan para los Estados Unidos. Toda nuestra economía se basa en eso. Si nos pone Estados Unidos aranceles, sí, nos va a perjudicar muchísimo, como ya nos está perjudicando. De acuerdo a algunos analistas, nos va a pegar hasta un 3 o 4% en el Producto Bruto Interno. Y eso va a generar una crisis y un estancamiento, del cual ya veníamos con una economía al borde de la recesión, porque estábamos creciendo al 1%, incluso en algunos meses retrocediendo. Es decir, en los últimos 2 o 3 años de gobierno de López Obrador fueron malísimos en materia económica, pero malísimos en serio. Sí. El país retrocedió a niveles pre-Peña Nieto en materia económica. Entonces nos agarra en una situación que ya venía mala en la economía, una economía parada, estancada. Y en este momento con los aranceles ya se analizó algunos especialistas en finanzas y en economía. Desde hace ya algunos meses lo señalaron, si Donald Trump sale con la suya y nos pone aranceles y encima nosotros respondemos con aranceles, nosotros no podemos aguantar ese trancazo. Estados Unidos puede aguantar ese trancazo, China puede aguantar ese trancazo, son pesos pesados a lo Mike Tyson. Nosotros no, claro. Nosotros no, nosotros vamos a tener un lío tremendo. Y en este momento, bueno, Morena responde como sabe responder, con sus acarreados, con su prensa vendida, con sus paleros, con sus matraqueros, pues lo que saben hacer es con sus narcotraficantes, ahora caídos en desgracia, con sus eventos de mal gusto, con sus choripanes, en el caso de México, tortas, y eso es como sabe responder Morena. No vamos a tener una respuesta, no vamos a tener una respuesta a la medida, ya no de responder a los Estados Unidos de una manera brava, bronca, sino de una manera inteligente. No vamos a poder, vamos a tener que aguantarnos el trancazo y se nos va a caer un porcentaje grande del Producto Bruto con la recesión que eso va a conllevar. Así que se nos vienen, sí, ya no son nubarrones, ya son tormentas brutales. Sí, acorde con lo que está pasando en todo el mundo. Eduardo, nos despedimos por esta vez. Sí, nos despedimos por esta vez y bueno, se nos viene duro, durísimo. Se complica en todos lados. Un abrazo grande te mandamos desde acá y gracias como siempre. Gracias, saludos, abrazos. Chao, chao. No me hablé con Dandy Arando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando.